amaneceremos en Villa Marcela con mi compadre Rodrigo Ñal. No digas que no te quiero, corazón. No digas que no te adoro, vida mía. Si dices que no te quiero, mentiría. ¿Cómo discutir contra la razón? Si dices que no te quiero, mentiría. ¿Cómo discutir contra la razón? Me duele que de mí pienses de esa forma. Siento que con todo el alma te he querido. Te puedo jurar, morena, por la honra de mi madre, que yo nunca te he mentido. Te puedo jurar, morena, por la honra de mi madre, que yo nunca te he mentido. No digas que no te quiero, no digas que no te adoro. Yo he sido fiel y sincero, yo no puedo vivir solo. Ay, no digas, no digas, no digas, no digas. Yo no puedo vivir solo, ay, no digas.